Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, REVER. Sin apelar a ningún truco periodístico, oferta, pedido, solicitud, ni mucho menos compromisos, tuvimos oportunidad de conversar con algunos políticos de la región y vimos cómo juegan al amor y al odio. Al primero lo califican como un error inverso y el segundo no es más que un odio inverso. Descubrimos que son íntimos enemigos. Cuando se necesitan, se adulan, se califican mutuamente como los mejores. Se hacen promesas y sonríen porque saben que ninguna de ellas las van a cumplir. Pero entre abrazos, un whisky y malicia política, preparan sus maravillosos discursos ante el pueblo que van a engañar. Cuando logran sus objetivos, entonces los contrarios son los ventajosos, los ladrones, los que ocultan la verdad que horas antes sepultaron juntos. Esta es la forma de dividir a la sociedad para que se pongan de un lado o del otro. Esa sociedad que olvida fácilmente sus derechos, su bienestar, y que se ocupa solamente de saber qué dice un político del otro. Igual sucede en el campo de la salud. Uno se pregunta, ¿por qué cierran hospitales? ¿Por qué faltan los insumos, los médicos, los especialistas en las organizaciones que prestan el servicio de salud? Y entre la indignación y la rabia, uno grita desesperadamente, ¿por qué la plata sale del gobierno nacional y no pasa de los intermediarios? Y jamás llega a los hospitales y centros de salud. Y nadie dice nada. Mientras los demás colombianos elevamos los lamentos con fuerza para protestar, para pedir, para rogar, para suplicar que no le nieguen las medicinas a un niño enfermo o a un anciano en una sala de urgencias que espera ser atendido. O a la mujer enferma que la pasean de un hospital a otro hasta que se les muere en el camino. Por eso es que no podemos callar lo que estaba ocurriendo con la S. Salud Pereira. El congresista Mauricio Salazar, la ex concejala Nora Oyola y el jefe de ambos y de muchos, el senador Sammy Merec, quieren obligar a la gerente encargada de la S. Salud Pereira, Luz Janet Lenis Pérez, a firmar un contrato a dedo con la microempresa SGSSAS, similar a una empresa de papel, para que se encargue de la distribución de los medicamentos, operación que nunca ha hecho. Y aquí es donde le hierve la sangre al decente, al honorable, al ciudadano común y corriente. La gerente de SGSSAS, Yuri Andrea Ochoa Puerta, es empleada de Media Commerce, o Media Commerce, empresa fachada de Sammy Merec. Señor Merec, ¿qué tiene que ver usted y su empresa Media Commerce con el proyecto Telemedicina y con el sistema gratuito de Wi-Fi de Pereira? No sobra recordar que los dueños de SGSSAS son Elkin Emilio Martínez, quien fuera secretario de Salud de Dos Quebradas, David Ricardo Cardona Molina, quien participó como aspirante a la dirección de la S. Salud Pereira, y Wilmer Uriel Sánchez. Suscribieron un capital pagado de 1.500.000 pesos, pero pusieron en Cámara de Comercio un capital autorizado de 2.000 millones de pesos. Es la única microempresa en Colombia que, según ellos, ha tenido utilidades del 96%. Yo no soy comerciante ni contador, pero esas ganancias son imposibles. ¿Cómo es posible que el señor Merec sea el conductor político que muchos creen, cuando está demostrando que solo protege sus intereses particulares y no le importa para nada lo colectivo? ¿Será cierto que también controla las alcaldías de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas, y la gobernación de Risaralda? ¿Por qué nunca contesta las preguntas de la comunidad? Y se niega a dar razón sobre el paradero de 450 mil millones de pesos que él mismo afirmó haber traído a Risaralda y que no aparecen por ninguna parte. No podemos seguir esperando que este señor Merec y sus secuaces le encuentren salida a la crisis en nuestro departamento mediante el keynesianismo, con un resultado final que será todo lo contrario. Esta comunidad tiene que despertar. Tiene que dejar la modorra mental y enfrentar la defensa de sus derechos y no guardar silencio y seguir sometida a un puñado de políticos corruptos que los atropellan todo el tiempo. No podemos permitir que nos sigan imponiendo la corrupción como un proyecto de vida. Nosotros somos mejores que ellos y somos más. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas tardes y muchas gracias.